seguir conservando la amistad de mis amigos, soñar, y creo que ese es el sueño colectivo de que soy parte desde que tengo uso de la razón, soñar que es posible un país más justo, más igualitario, un país cada vez más libre y más democrático, soñar que es posible vivir mucho mejor de lo que vivimos, soñar que el acceso al arte, a la cultura, a la música, a la poesía, a la educación, no es un derecho lejano, inalcanzable, sino que es una realidad de la mayoría de la sociedad. Soñar eso es soñar también entonces con la posibilidad de que mis hijos vivan en un país que sea mucho mejor que el país con el que nosotros contamos cuando éramos jóvenes, y que en muchos casos significó para muchos de nuestra generación haber tenido que pagar un precio muy alto por tratar de realizar sueños que fueron brutalmente cortados. Hoy creo que se abre la oportunidad, y sobre todo para los jóvenes, de dar una pelea por una sociedad más justa en el interior de la vida democrática. Y el sueño sería fundamentalmente ese, tratar de vivir en una sociedad que sobre todo cuide a los más débiles. A mi queridísimo amigo que murió en octubre del 2008, estamos muy pronto de que se cumpla un nuevo aniversario, a Nicolás Casullo, un tipo comprometido con la Argentina, un tipo de barrio y un erudito al mismo tiempo, hincha de Racing y amante de la filosofía, un tipo comprometido que vivió el país a fondo y que cada día que pasa lo siento más en el alma y lo extraño más. Lo convocaría sin ninguna duda a tomar un largo mate hasta el amanecer para que podamos conversar juntos del país, de la vida, de los afectos, de los amigos. La nostalgia es un tesoro de la vida, y cuando uno guarda en su corazón a esos amigos entrañables, la vida siempre es un poco mejor, aunque ya no estén con nosotros. Bueno, y así se fue este canto maestro del día de hoy. Pero antes de despedirnos, Pancho, un abrazo, Panchito, enorme. Bueno, no, es un placer estar así, en este caso con vos, Omar, creo. Es un gusto haber compartido con vos, con un maestro, este rato, y tantísimo te lo agradecemos. Bueno, no nos vamos a ir tampoco sin decir que sobre la masacre de Trelew llegó la hora de la justicia perpetua para Sosa y otros dos represores. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Emilio Jorge del Real, Carlos Amadeo Marandino y Luis Emilio Sosa por considerarlos autores de los 16 fusilamientos de presos políticos y el intento de asesinato de otros tres en 1972 en la base Almirante Sar de Trelew, y absolvió a Rubén Norberto Pacanini y Jorge Enrique Bautista. Tenemos ahí, Panchito, los nombres de aquellos que hoy, esta noche, pueden ir a ver Bodas de Sangre al Auditorio Kraft, Florida 681. Son dos pares de entradas. ¿Para quiénes, Pancho? Para Fernando, números finales 862 de San Antonio de Areco, y también ganó Paulina 669, los tres últimos del barrio Belgrano. Bueno, señores, se viene el núcleo duro hasta las 10 de la mañana. Que tengan muy buena semana y hasta el próximo sábado en este canto maestro de la setera. Gracias, Pancho. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 8 en la República Argentina, el cielo está cubierto en la capital federal, temperatura 16 grados una décima, humedad 97%. Ordenan detener a Hugo Toñoli por supuesta protección a traficantes. A la hora ex jefe de la policía de Santa Fe le imputan haber pasado datos a uno de ellos para eludir a policías aeroportuarios que lo buscaban. Sin embargo, él replica que probará su inocencia. Anoche evitó ser arrestado y anunció que hoy se presentará en los tribunales federales de Boulevard Oroño al 900. Allí se lo espera a partir de las 9:30 para declarar acusado de cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y presunta connivencia con narcotraficantes. En agosto la economía creció el 1,4%. El estimado mensual de la actividad económica subió un 0,2% respecto de julio pasado y en los primeros 8 meses del año acumula un incremento de 2,3%. La mejora se sustentó en el consumo interno y el comercio internacional. Durante agosto, las ventas en los supermercados crecieron cerca del 13% en relación a igual mes del año pasado. Omar Narváez, campeón supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, defenderá a partir de las 23 por quinta vez el título ante el retador mexicano Johnny García. La pelea será en el Luna Park. El tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional reportó una alerta por tormentas fuertes y probable caída de granizo para sudeste, centro y norte de Córdoba, Entre Ríos y centro y sur de Santa Fe. En Capital Federal, el cielo está cubierto. Temperatura 16 grados una décima, humedad 97% y también la probabilidad de tormentas fuertes. Es la hora 8:03. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 48 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 48 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el Dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca hago amor, mi fe es segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Hola, hola, muy buen día para todos. 8:05 de este sábado 20 de octubre del año 2012. Aquí estamos en el Núcleo Duro, lo vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. Con mucho tema, y hoy nos está comiendo los talones la actualidad, la estricta actualidad. Porque la verdad, yo no sé si llegamos a dimensionar bien lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, pero yo le asigno un calificativo de muy grave, realmente muy grave. El tema de la droga, el uso de menores, estos chicos que sacaban, abandonaban la escuela para ir a estar encerrados en un lugar donde desde una ventanita vendían la droga. Pero esto uno podría decir, bueno, esto se sabe hace mucho de las provincias que ven, las provincias, todo, Buenos Aires incluida. Lo gravísimo de esto es que las más altas autoridades policiales son las que están comprometidas con este tema. La verdad que ayer cuando uno iba entrelazando y tejiendo este urdimbre de comprometidos e implicados en los vínculos con el narcotráfico, daba pavura, realmente, porque que el jefe de la policía, era, según los mensajes que se han visto, según las acusaciones que hay, esto se verá seguramente, dicen que hoy se presentaría a declarar a las 9:30 de la mañana, comisario Tognoli. Otros dicen que no se va a presentar, que está prófugo, en fin. Esto viene a coronar una semana donde se fueron cerrando temas. Se va cerrando de a poco algunos de los temas pendientes. Muy determinantes fueron las declaraciones que hizo ayer el canciller Timmerman respecto al tema de los de nuestra fragata Libertad, retenidas en Ghana. Timmerman dijo que si era necesario se va a recurrir a tribunales internacionales para recuperar la fragata, que Argentina no va a ceder frente a los fondos buitres. Y un tema muy importante que destapa hoy de algunos matutinos porteños fue el tema de la tragedia de Once. El juez Bonadío procesó a los hermanos Sirigliano, por el descarrilamiento del tren. Esto está grabado por las muertes y por el uso ilegal de los fondos recibidos desde el Estado. También se procesó a Ricardo Jaime y a Schiavi, exsecretario de Transporte, por haber fallado en el control de la empresa. Los familiares, por las declaraciones que han hecho, estaban contentos. Las penas por estos delitos van desde los 10 a los 25 años de prisión. El argumento es que la falta de inversión generó las condiciones que todos sabíamos, y ni hablar de los que viajaban en ese tren, precisamente, y los funcionarios muy comprometidos porque se les imputó, como decíamos, este incumplimiento de sus deberes. El maquinista, que había sido blanco de las acusaciones, claro, que era el flanco más débil de toda esta historia, el más perejil de este terrible accidente, se lo acusó de todo, que se durmió, que iba hablando por teléfono, que había tenido problemas de salud. Bueno, el maquinista fue sobreseído porque, tal como lo evaluó el juez, las pericias arrojaron que la formación no podía frenar normalmente, que fue lo primero que dijo este muchacho. Siempre se corta por lo más delgado. Bueno, acá quisieron cortar por lo más delgado, echándole todas las culpas a este muchacho, al maquinista, que afortunadamente se comprobó todo lo que él había dicho. Como le digo, hay temas que se van cerrando, pero otros no. Y vamos a las notas, en este caso una de las más directas con el tema de Santa Fe, de este cargamento, gran cargamento por cierto, donde el comisario general Hugo Tognoli fue mencionado también por otro jefe policial cuando presuntamente estaba negociando con un narco el pago de un canon para comercializar la cocaína en un lugar nocturno de Santa Fe. Lo textual que salió, que ayer se vio, que hoy lo reproducen los diarios, son las conversaciones. Oscar, pasame quién es el proveedor en Cañas y quién es el jefe. fue la consulta que hizo por teléfono un supuesto proxeneta. Lejos de cuidarse, el comisario le respondió con un mensaje de texto que decía: el de Cañas es Asiani y el de Villa Cañas 30.000. Esto era 30.000 pesos, que era lo que tenían que pagar, 30.000 pesos por mes. Y dijo: 30.000 pesos directo con Toñoli. El mensaje habría sido enviado en noviembre de 2011, cuando Toñoli estaba a cargo de la Dirección de Drogas Peligrosas de la provincia. La verdad que esto mete miedo, cuando uno de pronto ve que las más altas autoridades están implicadas en este gran negocio de la droga. Uno dice: ¿a quién se recurre? ¿A quién se denuncia frente a un hecho de estos? Estoy en comunicación ahora con la señora Norma Castaño, que es de la Asociación Civil Madres Solidarias de Santa Fe, una ONG que trabaja por recuperar a los chicos que están en la droga. Señora Castaño, muy buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, bien. Una manera de decir bien, ¿no? Estoy de acuerdo. Cuénteme usted un poquito el trabajo que ustedes han hecho y las sospechas que ustedes vienen teniendo desde hace mucho tiempo en esto. Bueno, nosotros somos una asociación civil que damos contención a las madres con chicos con problemas de adicciones. Tratamos de contenerla y poder a ver cómo podemos hacer para ayudarla en este tema, que es muy grave, que no tenemos un camino, por decir, que nos va a llevar a la recuperación de nuestros hijos, uh-huh. Que tenemos muchas cosas en contra, como por ejemplo esta, la de la policía corrupta. Yo siempre decía, a mí me tocó tener un problema con un hijo de adicción hace 10 años, uh-huh. Y yo decía, si hay un vendedor, ¿por qué hay un policía que lo deja vender? Claro. Y si hay un policía que deja vender, es porque hay un político que le permite a este policía que deje vender. ¿Usted cree que esta red de implicados es más grande de la que estamos conociendo ahora, señora? Sí, es muchísimo más grande. Es mucho más grande. Bueno, lo que nosotros como experiencia tenemos sobre el señor Toñoli, si uh-huh. se le puede llamar señor, nosotros lo denunciamos en el 2010, cuando él era director de drogas. Uh-huh. Lo denunciamos porque él nos hacía a nosotras, como madre, que él iba a trabajar en el tema de la adicción y nos pedía datos de los vendedores barriales, que a nosotras las madres nos preocupaba. Nosotros nos preocupaba tener el vendedor enfrente de nuestras casas, claro, que nuestros hijos vayan a comprar. Uh-huh, entonces uh-huh. Él nos decía que le demos los datos, que le demos todos los datos, las direcciones, y que él se iba a encargar. Uh-huh. Él se encargaba muy bien, porque después le salía cobrando una cuota a esa gente. ¿Ustedes ya conocían todos estos? Todo este movimiento ya lo conocíamos y está denunciado en la justicia provincial ante el juez Troncoso. Uh-huh. Denunciamos también un hecho muy particular de un vendedor que había salido hacía poco de la cárcel por violación y se había puesto a vender droga, y que en un año había crecido notablemente y había tenido una cocina, ajá, de droga, ajá. Y este dato se lo habíamos llevado también al señor Toñoli, cuando esta persona recién estaba empezando a vender. Y a los 8 meses este hombre tenía una mansión con 4 autos y 3 motos. Todo lo que yo le estoy diciendo está denunciado en la justicia, pero en el 2010. Sí, sí, sí, sí. ¿Y usted cree que puede haber ramificaciones más grandes, digamos, que pasen a otros poderes con este tema de la droga? Porque también alguien, lo que usted sabía, yo sospecho que lo sabría mucha gente. Sí, ¿y sí. quién amparaba a Toñoli? Y es evidente que el que apañaba al señor Toñoli y lo está apañando todavía, porque yo quiero creer en la justicia, pero creo que como vamos, como estamos viendo las cosas acá nosotros en Santa Fe, están haciendo todo para que esta persona no esté implicada. Más allá de los mensajes y todo, como siempre decimos, acá hay un solo responsable, que es el gobernador de la provincia. Uh-huh. Porque nosotras le hemos mandado carta, pedido de audiencia para tratar este tema, y como nunca nos recibió, le hemos dejado por escrito la situación que estaba pasando con este jefe de policía. Uh-huh. Nunca tuvieron respuesta. Jamás tuvimos respuesta. Nunca tuvimos respuesta. Y a lo que a nosotros nos duele ahora es que nosotros con esto creíamos que algo iba a cambiar. Que esto sí iba a cambiar. El ministro de Seguridad sigue, porque lo mínimo que tendría que haber hecho es haber renunciado. Porque también se le mandó notas al ministro y una carpeta con todas las denuncias. Y jamás nos atendió, nunca nos recibió. Entonces el ministro sabía de todo esto. Qué difícil, ¿no? Todavía sigue el ministro. El jefe de policía nuevo que han puesto es el sucesor de Toñoli. Entonces todo queda en la nada. Vemos que esto es siempre lo mismo. Por eso estamos organizándonos como madre. El lunes nos vamos a ir a encadenar en casa de gobierno. Y hasta que no se vayan realmente esta gente, no nos vamos a ir. Porque acá ellos enfermaron a nuestros hijos. Y tienen la obligación, porque acá el gobierno está para cuidar al ciudadano, ¿no? Y la policía también. Y lo que menos hicieron, cuidarnos. Ustedes habían hablado también formalmente en el año 2010, si no me equivoco, con Wiener. Exactamente, tenemos notas, tenemos nota hecha porque tampoco nos recibió, nunca nos recibió el señor Wiener, el doctor Wiener, jamás nos recibió. Entonces, como no nos recibían, lo que nos quedaba por hacer es mandarle nota por escrito y todas las denuncias hechas. Que se las mandamos y tenemos el recibido, tenemos firmadas las notas de recibida. ¿Qué? Nunca nos recibió, jamás. Al contrario, estaba Wiener cuando Toñoli fue jefe de policía, que al poquito tiempo asumió Bonfatti. ¿Ustedes han hablado con el actual gobernador, con Bonfatti? No nos atiende. Tampoco. Tampoco. Hemos pedido audiencia, tengo los pedidos de audiencia y tengo también el recibido de las denuncias. Uh-huh. Porque se las mandamos por escrito, porque como no nos quieren recibir, le mandamos todo por escrito. O sea que él también sabía, porque cuando asumió como jefe de policía Toñoli, inmediatamente nosotros fuimos a decirle al señor gobernador lo que estaba, las denuncias que tenía este señor y quién tenía como jefe de policía. O sea que el gobernador no puede decir, yo no sabía nada, o a mí nunca me dijeron nada, o denuncia no había. El gobernador una vez pidió que se hagan las denuncias en asuntos internos y ante la justicia. Uh-huh. Perfecto, nosotros hicimos ante asuntos internos de la policía y ante la justicia, pero asimismo el gobernador nunca nos respondió. Qué difícil. Ahora, ¿ustedes tenían idea, señora, que estaban también... implicaban a niños menores de edad, que les daban 150 pesos por mes para que desde esa ventanita en un sótano que estaban prácticamente secuestrados, desde ahí pudiesen hacer las entregas de la droga? Por supuesto, todo eso nosotros lo sabíamos porque venían los chicos a la asociación nuestra, venían, y ellos contaban cómo le daba la propia policía droga para vender, para ellos... que ellos lo que hacían era vender para consumir. Y la propia policía le daba la droga para que vendan. Pero todo esto está denunciado hace mucho tiempo y jamás nadie pudo nunca hubo una decisión política de decir, el gobernador decir, bueno, tantas denuncias que tenemos, bueno, a ver qué es lo que pasa. Hicimos un conteo de los barrios de Santa Fe. Acá en los barrios de Santa Fe son 300. En Santa Fe, nada más, no en Rosario, son 300 barrios que hay. Mínimo, en cada barrio, en esta época del doctor Vine en adelante, hay 5 vendedores por barrio, al cual sacamos una cuenta de decir lo mínimo que pueden pagar son 2.000 pesos por mes. Es lo mínimo, una suma que sacamos que no es así, que es mucho más. Saquen la cuenta cuánto dinero es por mes. Y cuando una madre va desesperada a pedir, por favor, que se le haga un tratamiento a su hijo, nunca hay nada. Qué difícil, ¿no? Se supone que hoy, dentro de una hora aproximadamente, a las 9:30 de la mañana, va a ir a declarar, lo van a indagar por cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y presunta connivencia con los traficantes. Estos son los cargos contra Toñoli. Ahora, hubo un comentario, no sé si usted sabrá algo, y esto no lo puedo terminar de confirmar, que estaría prófugo ahora, Toñoli. Pero le repito, no lo podemos terminar de confirmar. Esperamos las 9:30 para ver si se presenta a declarar o no. La verdad que no tampoco tengo ese conocimiento, pero puede ser, porque ya no tiene escapatoria este señor. Ya no puede decir, a mí me tendieron una trampa como él me la tendió a mí, porque hasta eso tuve que sufrir. ¿Cómo fue? Este señor que yo le cuento de Mendoza, que había salido de la cárcel por violación a una niña de 12 años, lamentablemente es familiar de mi ex marido. Él había estado siempre, había estado preso por violación, nunca por droga. Cuando sale de la cárcel, no sé qué contacto hace, empieza a vender droga. Yo me entero de esto, voy y le cuento a él lo que estaba haciendo, que estaba vendiendo droga. Entonces me dice, quédate tranquila, me dice que le corto las manos. Bueno, me quedé tranquila porque dijo, bueno, va a hacer algo. Y este señor, le di el número de donde vivía la casa, todo, vivía en una casa muy precaria, y desaparece. Yo, bueno, lo han corrido, ¿no? Y a los 8 meses viene un integrante de la Dirección de Drogas Peligrosas, el señor Carlos, el comisario Carlos Pagano, y me dice, ¿sabe dónde está Mendoza, el que vos denunciaste? No, le digo. Bueno, está en el bulevar tal y tal, en una casa de 2 pisos, con auto y todo. ¿Y sabe cuánto le paga a Toñoli? No, 50.000 pesos por mes. Voy a esa casa y efectivamente estaba en esa casa de 2 pisos con 4 autos y 3 motos. Eso, pero esto ya lo había denunciado a la justicia de esta persona con Toñoli que tenía connivencia. Bueno, voy a la justicia, por supuesto jamás me llamó a la justicia, al contrario, se perdió mi expediente. Y al poco tiempo esta persona se acerca a mi casa porque quería hablar conmigo. Viene a mi casa y me dice, mira Norma, a mí no me dejan vender por todas las denuncias que vos estás haciendo. Me dice, Toñoli, ¿cuánto vos querés? Entonces yo me río y le digo, mira, yo no quiero absolutamente nada, las denuncias están y nunca voy a retirar la denuncia. Vos me vas a tener que matar, o me vas a tener que matar él, porque yo la denuncia nunca la voy a retirar. Y si vos me conocías, vos sabés muy bien lo que yo soy como mamá. Le digo, y sabés cómo arruinaron la vida de mi hijo. Pero yo sabía que bien enfrente de mi casa hay un policía de drogas peligrosas. Y yo sabía que me estaba filmando, porque eso es lo que ellos querían. Viene ese día ese hombre, se va. Me voy a la justicia, hago la denuncia. Que Mendoza vino a ofrecerme plata y que supuestamente, yo no lo sabía, pero supuestamente me estaban filmando porque viene enfrente de la casa, trabajaba un integrante de droga que seguramente lo iban a usar para difamarme. La idea era que usted apareciera como implicada con esto. Claro, implicada con un narcotraficante. Pero esto está denunciado en la justicia, en el 2011, esto. Me recibieron la denuncia, me la recibieron, la denuncia, todo. A los 2-3 días me llama Mendoza y me dice, retira la denuncia contra Toñoli. Digo, no la voy a retirar. Bueno, entonces dice, vamos a subir un video que tenemos. Le digo, subí todo lo que vos quieras, le digo. Porque yo ya sabía que vos me estabas filmando, le digo. Subilo porque entonces yo, ahí me van a dar la razón de lo que yo estoy denunciando, porque yo te lo denuncié a esto. Uh-huh. El video nunca apareció. Uh-huh. Pero apareció hace 15 días atrás. Ajá, todos han sacado todo a relucir de nuevo, viene más brava la mano, evidentemente. Claro, entonces como son tan pocos inteligentes, porque como esto yo ya lo tengo denunciado, yo denuncié esto en el 2011, sí. Denuncié, son tan tontos que este personaje de enfrente de mi casa, este policía, filma, pero no se da cuenta que filmó dentro de la casa de él, así que el video se ve que está filmado dentro de la casa. Ay, Dios. ¿Usted le ha pasado algo? ¿Ha tenido algún problema personal? ¿Han agredido a usted o a alguno de los miembros de la Asociación de Madres Solidarias? Sí, una mamá fue que denunció el Paco, una mamá fue amenazada, ajá, que dejó de venir a la asociación por miedo. Yo tuve a mi hijo secuestrado un día entero, yo tuve amenazas. Realmente, mi marido, que trabaja en la policía, ha sufrido el tener a cargo el jefe de policía y ha sufrido en lo personal en su trabajo. Uh-huh. Muchísimas cosas hemos pasado. Pero como yo siempre digo, no voy a bajar los brazos, únicamente muerta me van a hacer callar, porque yo lo padecí. Yo vi cómo mi hijo se destruía con la droga. Yo lo vi a mi hijo pidiéndome por favor que lo ayude, y yo no sabía cómo ayudarlo porque no tenía nada, y no tenemos nada la madre para ayudar a nuestros hijos. Mi hijo tres veces se quiso suicidar, y yo tenía que tenerle la mano a mi hijo cuando se había cortado las venas y esperando a la ambulancia que venga. Entonces yo eso, todo eso yo lo pasé. Qué tremendo, realmente, qué tremendo. Señora Norma Castaño, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que nos haya dado este testimonio, y bueno, y mucha suerte con la lucha que llevan adelante. Evidentemente esto es una madeja, se empezó a tirar del piolín de esa madeja, no sabemos dónde va a terminar, pero yo creo que ustedes han llevado adelante un trabajo muy digno y de gran reconocimiento. No, le agradezco a ustedes por darme la oportunidad de hablar, y bueno, quiero creer que esto, de una vez por todas, alguien, no sé quién será, pero alguien va realmente a decir, bueno, basta con esto, y bueno, vemos lo que va a pasar el lunes, ojalá, se va a designar. Ojalá que así sea, señora. Ojalá. Que tenga buen día. Bueno, muchísimas adiós, gracias. Señora. Hasta luego. Era la señora Norma Castaño, de la Asociación Civil Madres Solidarias de Santa Fe. La verdad que es un caldero. Hoy Santa Fe es un caldero con todo esto, que todavía no se sabe hasta dónde va a calar. Se sospecha que va a calar y muy hondo, ¿no, Chelito? Buen día. Buen día, Mona, ¿cómo les va? Sí, creo que esta temática que entra dentro de lo que es el foco de la corrupción de las policías, de los núcleos policiales, para no ser muy grandilocuente, es una de las grandes deudas que tiene todavía la democracia con la ciudadanía. Se le ha entrado hasta el hueso en muchos casos, estamos teniendo los juicios a los genocidas, se van devanando, se hizo el canje de deuda, hay muchos avances, hay industrialización, pero me parece que en este caso, Mona, es un hueso que cuesta, que es muy difícil, y que, como decís vos, ¿no?, parece que aparece una punta, pero es un muro de goma, como se dice, pero es un muro de goma, porque vos sí, te la pegás, pero rebotás, no te rompés ni siquiera, rebotás. Lo medular creo que lo contó esta señora, Norma Castaño, cuando hablaba, y póngase usted en el lugar de ella, cuando decía las cosas que le pasaron al hijo, ¿no? Tremendo. El intento de suicidio, se cortó las venas, un chico joven que entrampado absolutamente por la droga, y lo difícil que es después de salir de ahí, ¿no? Realmente muy difícil. A mí me da la impresión, Mona, que siguiendo con el razonamiento de Chelo, que la gran deuda, así como se le metió mano a las estructuras militares, se enjuició a los responsables del genocidio, etcétera, etcétera, se cambiaron ya 3, 4, 5 conducciones completas, nada de esto se ha hecho con las policías, con las policías, con la federal, con la bonaerense, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, estoy nombrando las peorcitas, nada se ha hecho. Y nada se ha hecho porque, paradójicamente, a pesar de que el poder de fuego es mucho mayor en las Fuerzas Armadas, los que entran en contacto con la población son los policías, no son los miembros del ejército, la armada o la aeronáutica. Y los que te pueden hacer daño políticamente por estar en contacto con la gente son estos, por eso es tan difícil. Muy, muy difícil, realmente muy difícil. Muy bien, aquí está con nosotros también nuestra querida Emiliana, buen día, Colo. Buen día, toda la mesa, buen día, bien. Bueno, un programa de comienzo diferente. Distinto. A veces suele ser distendido, hoy no. ¿Cómo venimos con la temperatura? Venimos bien, hace calorcito, vamos a decir. Muy 17 pesado. Grados, 6 décimos, que para esta hora, 8:29 de la mañana, es bastante alta la temperatura. El cielo está nublado y se viene el agua nomás, ¿eh? Sí, va a haber lluvias durante toda la tarde y la noche también. El domingo lo mismo, el lunes y el martes seguirán las precipitaciones. Así que a prepararse. Qué pescados que vamos a hacer. Muy bien. Vamos a ir a un cortecito, hay tanda que nos está esperando, pero vamos a decir primero los teléfonos. Sí, por supuesto, así ya empiezan a llamar y dejarnos sus opiniones al 0810-222-0870, también al 4999-8700. Muy bien, ahí vamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública.

Me parece muy bien que salga todo luz, toda la luz, y que se condene a todos los responsables. Un beso y los felicito por el programa. Buen día, querida Mona. Rafael y Villarreal. Es tiempo de pensar en intervenciones federales con respecto a Santa Fe, con respecto a otros distritos, y también se justificaría en la capital federal por todo lo que conocemos. La intervención federal es una herramienta legal que está en manos del Congreso y del Poder Ejecutivo, y me parece que ya es hora de empezar a hablar de eso. La llama de la Ginda. Hola, Mona. Ayer a la mañana fue una entrevista que le hizo Eduardo Anguita a Wiener a las 7 de la mañana. Y Wiener, entre otras cosas, de denostar al gobierno, y por último le pregunta si estaba en conocimiento por la portada de Página 12, y Wiener dice que totalmente desconocía, que no sabía nada de esto. Es un cómplice. Igual que Victoria Donda, anoche hablamos. Hola, querida Mona, habla María de Temperley. Yo te quiero decir sobre la policía acá, todo, absolutamente todo. En general saben lo que está pasando. Y no digo toda la policía. Pero cuando más policías hay en la calle, parece que hay más inseguridad. No tenemos, no creemos en la policía. Nadie, absolutamente nadie. Todos sabemos cosas, y bueno, es así. No que todos son iguales, pero tienen la culpa de mucho lo que está pasando. Si no fueran tan temibles. Hola, buen día, Mona. La verdad que, hablando de Banfield, esto de la del comisario, el jefe de la policía de Santa Fe, es gravísimo, y yo diría que habría que investigar todas las provincias, porque no es solamente ahí, esto se descubrió en Santa Fe. Habría que investigar todas las provincias, porque no puede ser cómo entra y sale la droga como si fuera, no sé, caramelos. De la sospecha, la llama de la Gintama. Sí, buenos días. Recuerden el mapa de la inseguridad de Narváez. Se utilizaba para lo mismo, para ubicar a quienes vendían la droga y después cooptarlos. Omar de Mar del Plata, un abrazo, excelente el programa. Buen día, Mona. Lo que está diciendo esa señora es realmente dramático. El otro día, el viernes, el doctor Wiener habló con Anguita y eran más de las 8 de la mañana. Ya se sabía, ya el país sabía que había salido, que había renunciado el jefe de policía de Santa Fe, y él no lo sabía todavía. Él todavía no lo sabía, así le dijo Anguita. Qué farsante el señor Wiener, ¿eh? Qué farsante. Muchas gracias, Mona. Tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud. Muy bien, 8 y 38 minutitos de esta mañanita de Núcleo Duro, que hoy sí que viene bien núcleo y bien duro. Pero yo ayer estaba escuchando lo mismo que decían los oyentes. Casualmente iba a hacer el comentario respecto a esto, porque incluso le pregunté a la señora si Wiener estaba enterado, si en algún momento habían hecho la denuncia de esto, a lo que recibí un afirmativo. Sí, hace 2 años, más de 2 años. Por oral y escrita, exactamente, todo. Exactamente, todo. La señora muy prolija en su denuncia, sí. Pese a todo lo que la rodeaba, sí. ¿No? Que no era lo más fácil. Muy valiente, por otra parte. Estaba escuchando ayer, en el programa de Eduardo Anguita, esta nota, que no fue a las 7 de la mañana, que fue más tarde. No me quiero antes equivocar, 9, pero era poco antes de las 9 de la mañana. Digo por el horario, porque a lo mejor a las 7 vos podés estar dormido, no te enteraste. Sí. Es difícil, porque esto sucedió el día anterior. Así al que, instante, y, yo creo que lo al sabía. Al instante, la gente que trabaja con el doctor Wiener tiene información de todo esto, y en su provincia. Le digo una cosa, ¿no? Bueno, espera, discúlpame. Sí, no le digo nada. Y no. Y cuando sale Wiener, Anguita lo pone con otros temas. Y va desarrollando. Es una vieja estrategia periodística para no entrarle con eso que por ahí le cortaba el teléfono. Bueno, cuando llega el momento de preguntarle por lo de Santa Fe, como última pregunta de la nota, le pregunta si tiene conocimiento de lo que... No, no, para nada, ¿no? Pero yo una cosa digo, qué bárbaro, no, no se puede contestar eso. No, de ninguna manera. No se debe. No, no, pero además, evidentemente se puede, pero no se debe. No se debe. Hay una responsabilidad yo, muy grande. Yo quiero decir fuerte. Esto. Yo no estoy diciendo que Wiener sea un mentiroso, pero ahí estaba mintiendo. No podés no saber lo que estaba pasando del día anterior. No por un asunto de tamaña gravedad. Pero aparte, no, pero de ninguna manera. O el síndrome ahora, de la fíjate ruga, qué ¿no? bien lo perfi- lo cómo lo recibió de bien. Exacto. La gente. Qué sí, bien lo recibió la lo gente. Lo percibió con claridad. Los que estaban escuchando el programa de Eduardo, que son audiencia fija, porque son los mismos que nos están escuchando a nosotros seguramente, la entendieron, pero perfectamente. De una. Mire, qué increíble, ¿no? Mona, le quería decir, a si, ver, ahora si, sí. usted hoy se despierta sí. y abre el diario, compra sí. el diario, pasa por el kiosco, y es uno de los usuarios de los grandes diarios de masa de la Argentina, como La Nación y Clarín sobre todo, del tema, no se va a enterar, porque no está en la tapa ni en letras chiquititas. Entonces, si Wiener lee Clarín Nación... No, oh. el error es que en la capital habla de ro- masa. Sí, no, acá son masitas. No, sí, son masitas. O tiene síndrome de la Rúa, con todo cariño. En la capital de Rosario seguramente apareció una tapa, no te creo. Habría que buscarlo. Sin duda. Pero hay que ver si él lo hace. Hay que ver si lee Rosario 12, hay que ver si lee Página 12. O es un gran mentiroso, o, bueno, de la Rúa. Bueno, déjeme que en la interna de este programa ha habido un cambio... Y yo le quiero mandar un besito a Facundo Vicente, que nos estuvo acompañando, trabajando con nosotros por las mañanas. Le quiero mandar un beso grande. Debe estar durmiendo, pero bueno, lo bien no que importa. Hace. Facu, gracias por tu laburo y por haber colaborado también con nosotros. Y viene a reemplazarlo Juan Pablo Mérico, que es nuestro nuevo compañero. Le damos la bienvenida al cumpa que ya trabaja en la radio hace tiempo. Él ya hace 2 años que está, pero bueno, estaba en otras tareas, así que hoy ha venido acá a darle una mano a Jimena. Así que Juan Pablo, que me parece que está hablando de otros temas. En sí mismo. Hay que pisarle los zapatos y darle una manteada. Bueno, don Juan Pablo Mérico... Hombre que se levantó tempranito hoy para venir a sumarse a este núcleo duro. Muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Ahora sí, dígame, don Colomina, ¿qué muy arde bien. Por aquellas zonas sí. internacionales? Tengo varias cosas. Los puños llenos de dudas. Uy, menos mala. No, de verdad eso. Mire, vamos a empezar por la Pax del ajuste que han firmado Merkel y Hollande, porque eso... le rebota a todo el mundo y influye en la economía mundial. Uh-huh. Pero fíjate vos qué perverso. Alemania y Francia lograron ponerse de acuerdo en un punto preciso, Mona. Hasta nuevo aviso, no habrá rescate para los bancos europeos en problemas. De modo que los fondos que esas entidades requieran del Banco Central Europeo serán computados, si se los dan, como deuda nueva de los estados al que pertenecen esos bancos. Algo que los analistas creen impensable, porque requiere autorización de los estados y los estados no van a autorizar contratación de deuda nueva. Uh-huh. Dicho de otro modo, a los bancos en dificultades también les llegó el ajuste. Sus gobiernos nacionales no tienen cómo ayudarlos y la Unión Europea decidió no ayudarlos. Mala noticia para las entidades españolas, portuguesas e italianas, estamos refiriendo a los bancos, que caminan por la cornisa. Varios de ellos, Mona, ya no cumplen con las normas de Basilea que regulan la actividad bancaria a nivel internacional. Un semáforo amarillo. Esa es la primera. Cuando me des otro pase, otro sí. centro a la cabeza, te cuento de España que para qué, ¿no? Sí, y de Grecia también, y que ahora Grecia, dicen que está haciendo bien los deberes. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo terrible de estos títulos? Cuando dicen están haciendo bien los deberes, significa que hay más recortes. Te están arruinando, claro. Y esto significa la vida de miles de ciudadanos que se quedan en la calle sin nada, sin laburo, sin ninguna posibilidad menos de reinsertarse. Menos salud. No, bueno, eso ya menos lo trabajo, es una cosa muy, muy, muy dolorosa, muy dolorosa, que va a traer cada vez consecuencias más, más graves, por cierto. Bueno, ustedes saben que se acaban de cumplir 3 años. Desde que se firmó la ley, la nueva ley de medios, donde se va a comenzar a reordenar todo lo vinculado a la comunicación. El propósito, democratizar la palabra. y es muy interesante. A veces los que vivimos en Buenos Aires no nos terminamos de dar cuenta lo que esto significa en el seno de los pueblos, de la gente. Yo el otro día contaba de las 140 radios que se han abierto en las escuelas, en el país, dentro de las escuelas, el rol que esto ha pasado a cumplir en la vida de el educando, el educador y las familias, porque también abarcan una parte de los barrios estas radios. Ahora, le quiero ir contando, porque a mí me parece muy importante que todos tengamos conocimiento de los beneficios de esta ley, porque a veces parece que, claro, el tema Clarín, que es un tema tan importante, que estamos esperando el 7 de diciembre, a ver qué va a pasar con el artículo 161, uno interpreta de una manera, otros de otra, yo creo que hay una sola, pero bueno, no importa. ¿Sabe qué? A veces nos estamos olvidando de contar los grandes beneficios de esta nueva ley. Y en este caso, quiero que usted conozca lo que pasa en Santa Rosa la Pampa, porque el 5 de julio se inauguró la televisión digital con un llamado de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para saludarlos y el beneplácito de este trabajo que se había hecho. Y esto es en Santa Rosa, en esta cooperativa popular de electricidad. Y su presidente, el presidente de esta cooperativa, es el señor Oscar Nocetti, con quien estamos ahora en comunicación. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Buenos días, Mona Moncarrillo. Un gusto estar con ustedes y con sus oyentes. Bueno, muchas gracias. Me parece muy lindo que usted pueda contarnos a todos, lo está escuchando el país, por otra parte, la experiencia de ustedes con lo que ha pasado con la inauguración de la televisión digital y, bueno, y todo lo que se mueve alrededor de esto, ¿no? Bueno, es muy importante lo que usted señala, porque la ley de medios nos permitió quitarnos un escollo. La ley de medios nos quitó un gran escollo, porque las cooperativas de servicios públicos, no las cooperativas en general, sino las de servicios públicos, es decir, aquellas que tenemos gran escala, que tenemos capital y que tenemos capacidad de competir por esa escala con los grandes multimedios, estábamos excluidas por la anterior ley de poder brindar servicios de radio y televisión. Y nosotros, en plena crisis del 2001, cuando la gente no podía pagar el cable por la hiperinflación y las consecuencias de la salida del 1-1, decidimos instalar 4 canales por aire. Hicimos todos los trámites correspondientes a una desobediencia civil, porque le explicamos al entonces Confer que había una necesidad real de la comunidad de poder contar con televisión, comunidad que no podía pagar el cable porque era muy caro en ese entonces. Aquí hay un monopolio, o había un monopolio en Santa Rosa, que era Cablevisión. Entonces instalamos 4 canales por aire. Bueno, el monopolio nos mandó un juez federal, nos vinieron a decomisar los equipos, bueno, toda una historia. Nos amenazaron con ir contra nuestros propios patrimonios, meternos presos. Al final lograron su objetivo, no pudimos transmitir los 4 canales gratuitos y decidimos entonces dijimos, bueno, ahora vamos por el canal de cable. Vamos a competir en el campo de ellos. Naturalmente la ley no nos permitía, pero bueno, como otros colectivos, peleamos por esta nueva ley de medios que finalmente se plasmó y nos permitió ahora sí a las cooperativas de servicios públicos dar un servicio de televisión por cable. Nosotros ya teníamos telefonía fija, también tenemos el servicio de internet y una red de fibra óptica, una plataforma de fibra óptica instalada en toda la ciudad de Santa Rosa, con lo cual esta ley nos permitió el triple play, es decir, los 3 servicios, dar señal de señales o internet, dar voz o telefonía y dar imagen o televisión. Qué bárbaro. Pero esto, uno contado así tan apurado y tan resumido, pero qué fantástico cómo le cambia esto la vida a la gente, ¿no? Pero seguro, mire, nosotros el servicio que aquí Cablevisión cobra 146 pesos por 70 señales, nosotros las mismas señales, pero en digital, la señal de ellos es analógica, Nosotros por señal digital, incluyendo algunas señales en alta definición, cobramos 85 pesos por la misma cantidad de señales y un servicio superior. Fíjese la diferencia que hay para la gente entre pagar por un servicio equivalente entre 146 pesos y 85. Y nosotros no estamos perdiendo dinero aquí, ¿eh? No, eso seguro, claro. Tampoco tienen por qué perderlo. No, pero... de ninguna manera. Y es un servicio que la gente ha hecho en menos de 2 meses. Ha habido una migración masiva, claro, de usuarios del monopolio a la cooperativa, cosa que nosotros preveíamos porque ya nos había pasado con internet y con telefonía, claro, aunque claro, con otros competidores en ese momento. ¿Está previsto una radio también? No. Por ahora nosotros vemos que tenemos muy buena relación con la universidad, ajá, con sindicatos, y vemos que ellos están haciendo esfuerzos por montar su radio y nosotros preferimos colaborar con esos esfuerzos, especialmente con la universidad. Claro. Y bueno, trabajamos juntos en contenidos, con el personal, en fin, tratamos de integrar esfuerzos y no dividirlos, y creemos que una radio universitaria sería una fantástico maravilla, y estamos eso muy a favor de eso. Acá lo que se trata, ¿sabe qué, señor Nocetti? De sumar, que siempre ha estado todo como dividido, reñido, peleado. Y esto es la comunicación, porque en definitiva cualquier intento de comunicación es lo que están haciendo ustedes con la televisión digital, lo que van a pasar con las radios de la universidad, que seguramente se va a concretar. Esto viene a sumar información para la gente. La gente viene informada, lo agradece porque tiene servicios de toda índole, tiene conocimiento de cosas que antes no tenía, y se siente parte. Esto también es la gran democracia, ¿no? Sí, además porque a instituciones... estábamos silenciadas por la anterior, nos devuelve la palabra, porque ahora, ajá, podemos expresar cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros objetivos, e integrarnos a la comunidad a través de los medios de comunicación, cosa que antes estaba mediada por estos, claro, multimedios que alteraban todos los mensajes, ¿no? Pero ¿sabe qué? Además de alterar los mensajes, esos multimedios trabajan fundamentalmente con un objetivo económico. Y yo creo que la comunicación hay que encararla como un trabajo social, que es fundamental para la gente y para consolidar la democracia que tenemos. A ellos no les interesa, ellos ganan plata cuando hay democracia, y cuando no hay democracia también ganan plata, tanto o más. Uh-huh. En cambio, el pueblo necesita de la democracia para consolidar este sistema que realmente es para todos. Cuando no lo tenemos, sí que sufrimos y padecemos bastante, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos muy contentos porque este gobierno lo que en realidad nos ha devuelto no es solamente el derecho a la palabra y a comunicarnos, sino nos ha devuelto el Estado. Porque el Estado, para nuestro juicio, y esa fue la experiencia que vivimos mientras peleamos contra este y otros monopolios, el Estado estaba cooptado por estos monopolios, por estas corporaciones, por todas estas empresas multinacionales. Y realmente los ciudadanos parecíamos extranjeros dentro de nuestro propio país. Eso es lo que, junto con la palabra, lo que a mí me gusta de este proceso, es que el Estado le está siendo reintegrado a los ciudadanos mediante un conjunto de leyes que, bueno, nos hace más partícipe y a un país más democrático. Claro. Yo le agradezco mucho, señor Oscar Nocetti, que nos haya atendido, y le deseo mucha suerte en estos emprendimientos comunicacionales que están haciendo ahí en Santa Rosa, La Pampa. Bueno, muchas gracias, Mona Moncalvillo. Un abrazo a todos ustedes. Muy bien, adiós, señor. Hasta luego. Y otro de estos, de estos logros, pues yo creo que son logros. Tenemos la primera radio de pueblos originarios, que nació al calor de la nueva ley de medios. Armando Quispe es el chasqui o comunicador del pueblo Colla de la Puna, referente de FM Radio Panchacuti en el 89,9 del dial en Abra Pampa, Jujuy. Armando Quispe, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días, Mona. Muy buenos días a toda la audiencia. Es un gusto poder saludarlos acá desde la Puna jujeña, ¿no? A más de 3.500 metros del nivel del mar. En una mañana bastante soleada, a pleno sol, digamos, y bueno, ya anunciando lo que va a ser el próximo verano. Claro. Ayer y hoy están llevando adelante un encuentro, o TINCU, como ustedes lo llaman, de radios de pueblos originarios, en el marco de esta nueva ley de medios ahí en Abra Pampa, ¿no? Así es, como vos lo mencionabas, tenemos la suerte de ser, digamos, la primer radio indígena en el marco de la 26522. Y bueno, a 3 años de haberse aprobado la ley, a 1 año prácticamente de haber instalado la radio, de estar en el aire, vamos avanzando, ¿no? Ha llegado el momento de organizarnos, de agruparnos también, y de ir por más, ¿no? No solamente de establecer una red de radios de pueblos originarios, sino también hacer un trabajo, una planificación de trabajo conjunto con las instituciones del Estado para aplicar la ley en su totalidad. Claro. ¿En qué se ve reflejado este emprendimiento que están llevando en esta radio a partir de Pachacuti, la radio? ¿En qué se ve reflejado en la gente esto, en lo cotidiano, en el día a día, Armando? Bueno, primero decirte por ahí que ha sido muy difícil, ¿no?, el tema de tener una radio, considerando que en Aurapampa, además de la nuestra, digamos, tenemos como 10 radios más FM que ya estaban instaladas anteriormente. Obviamente son de otras características. Claro, ninguna de pueblos originarios como ustedes. Exactamente. Se ve reflejado en la diferencia, ¿no? Hemos venido a marcar una diferencia muy importante, donde obviamente nosotros hemos venido de alguna manera a marcar, digamos, lo que nos interesa difundir es la realidad de nuestras comunidades, la reivindicación del idioma, la reivindicación de las luchas históricas que hemos tenido como pueblo Colla, y obviamente a fortalecer lo que es lo que es nuestro, ¿no?, lo que es de la región, digamos, en este caso, el tema de la música, artistas locales. La tierra, supongo, también, Armando, ¿no? Sí, totalmente, digamos, en ese aspecto se ha venido trabajando y, como te decía, se ve reflejada en que hoy la gente, nuestras comunidades, preguntan por la radio permanentemente, ¿no?, y cómo van y qué piensan hacer. No sé, se viene, por ejemplo, ahora, en estos 2 días se está viviendo también en la ciudad fronteriza de La Quiaca lo que es la Manca Fiesta, la Fiesta de las Ollas. Y bueno, nosotros dando esa cobertura y detallando y difundiendo los orígenes de este encuentro. Así que bueno, es muy importante, digamos, todo lo que se ha logrado a partir de la calle donde hemos participado también. Estás contento, Armando, ¿no? La verdad que sí, estamos contentos. Claro, son muchos, exacto. Bueno, vos sos la cabeza del equipo, digo, pero yo no tengo duda que deben estar muy muy contentos consolidando esto, porque es la identidad, ¿no? Es la continuidad de todo lo que es identidad y la defensa que siempre han hecho ustedes, ¿no es cierto? Totalmente. Nosotros hoy como pueblos originarios nos demostramos de que no nos hemos quedado en el tiempo, de que hoy tenemos la posibilidad concreta de tener nuestros medios de comunicación. Y me acuerdo cuando, por ejemplo, la gente del AFCA decía, bueno, estamos instalando un medio y salimos al aire con todas las de la ley, digamos, ¿no? Es impresionante, digamos, y también decir que Pachacuti no es un sueño aislado. Mencionabas el tema del encuentro. Estamos en permanente contacto con todas las radios indígenas que se están instalando a lo largo y a lo ancho del país. En base a eso también, digamos, se está desarrollando este encuentro. Si bien han podido venir gente de las radios de Salta y Jujuy, pero ayer, por ejemplo, estuvimos comunicándonos vía telefónica y dialogando con los principales referentes de las demás otras radios que están en las otras provincias. Claro, claro. Qué bueno, la verdad que esto es muy, muy interesante. Y a mí me pone muy contenta porque, bueno, recién hablábamos de un canal digital en Santa Rosa, La Pampa. Hoy hablamos de esta experiencia de la radio Pachacuti, de la experiencia del pueblo Colla en La Puna. Y la verdad que es una manera de entrelazarnos todos, que este es el beneficio de la ley, ¿no es cierto? Así es, una ley que ha marcado un antes y un después, y que hoy, por ejemplo, bueno, me ha tocado, digamos, compartir hace muy pocos días también, en el marco de lo que fueron los festejos del tercer aniversario de la aprobación de la ley, bueno, recibir homenajes de Presidencia de la Nación, de la Honorable Cámara de Senado, y compartir, digamos, con otra gente las experiencias, ¿no? Claro, en el marco de la nueva ley. Muy bien. Como hombre de radio que sos, sabés que se acaba de sonar el top de las 9 de la mañana, así que Armando, tenemos que ir a las noticias, te mando muchos cariños para vos, un saludo para todos los compañeros que están participando del Tinku, y nos estaremos encontrando en otra oportunidad seguramente. Tinku Nakama, hasta nuevo encuentro. Hasta nuevo encuentro. Chao querido, hasta pronto. Era Armando Quispe, comunicador Ochasqui del pueblo Colla de la Puna y referente de la radio Pachacuti. Yo estaba en ese acto donde les entregaron un premio, Cristina les entregó un premio. Y sabés que las radios originarias entraron a través de los foros, ¿te acordás que la ley empezó a girar? No estaba en el primer proyecto y ahí, a través de estos foros populares... Muy interesante entraron, esto. Una gran bueno, ley. Esto continúa en un ratito porque ahora la señora María Fernanda Garrido nos va a leer las noticias de las 9:01 de la mañana. Por Nacional, Argentina se informa. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 97%. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, ratificó que en 3 meses finalizará la primera etapa de las obras de recuperación del ferrocarril Sarmiento. Calificó de calamitoso el estado de esa línea, producto de las concesiones de la década del 90, que se desentendían de un tema tan importante como lo es el transporte público. Randazzo también instó a los empresarios privados que tienen concesiones a cumplir con sus obligaciones contractuales. Cerró el 5º Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se realizó durante toda la semana en la provincia de San Juan, con un llamado de 1.400 chicos a ser escuchados. Unos 10.000 asistentes de más de 30 países participaron de conferencias, paneles y foros de discusión para reflexionar desde un enfoque de derechos y transformaciones sociales. Internacionales. Tropas del régimen sirio libraron duros enfrentamientos contra los rebeldes en Damasco y sus alrededores y en las provincias de Idlib y Alepo. El enviado de la ONU en Siria hizo un llamado al alto el fuego mientras que hubo varias explosiones en otras zonas de la capital siria. Deportes. El director técnico de Boca Juniors, Julio César Falcioni, ratificó los ingresos de Leandro Paredes como enganche y Guillermo Fernández como volante por la derecha. El equipo jugará mañana con un esquema de 4-3-1-2 ante Estudiantes de La Plata. El tiempo. Cielo cubierto en Capital Federal, temperatura 16 grados, humedad 97%. Hora 9:04. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que

Mona y equipo, y la connivencia de la policía con la trata en Misiones, en el sur, lo que se descubrió en Bariloche quedó en agua de borrajas. La policía está profundamente corrupta y si no se resuelve eso, vamos a tener problemas serios. Soy Ana de Villa Crespo y les mando un abrazo. Buen día, Mona. Soy Hortensia de La Matanza. Esto que pasa en Santa Fe, qué limpieza haría falta también en La Matanza y en San Martín. Por favor, aquí también, Mona. Vos no sabés que apenas si podemos salir cuando anochece, ya estamos adentro con llave. Es una cosa increíble, no se puede salir a ciertos horarios. Tenemos que estar con cuatro ojos. Aquí en La Matanza también, por favor, Mona, decilo. Buenos días, queridos amigos de Núcleo Duro. Buenos días, Mona, y a todo su equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano les está mandando besitos. Querida Mona, los primeros días de septiembre estuve en España y le pusieron alfombra roja a un inversionista de Las Vegas que va a criar en Madrid el Euro Vegas. Eso es lo que piensan ellos, que se van a salvar con un gran casino. Besitos, Nilda del barrio de Villa Lugano. Con el sol quemando mi nariz. Muy bien, 9 y 11 minutos de la mañana. Avanza este Núcleo Duro, hasta las 10 los vamos a estar acompañando. Muy buena la participación de nuestros oyentes y cómo se va abonando un tema del que todos tenemos conocimiento, uh-huh. A veces nos faltan pruebas. Pero Ana de Villa Crespo decía, ¿qué pasa con todo esto que se denunció? Hay mucha demora en los juzgados con estos temas también. Algunos porque hay mucha cantidad, mucho tema, otros es profeso, cajoñados un poco, y así se va dilatando. Pero es cierto, la gente habla del lugar que conoce y va diciendo, y lo que pasa acá y lo que pasa allá y en La Mata. Hemos dicho, muchas veces hemos dicho, el chelito allá la decía, la gran deuda que tenemos, que tiene la democracia con esto. Y es cierto. Ahora, es tirar de un piolín y no sabemos después con qué nos vamos a encontrar, pero creo que hay que hacerlo. Hoy le estábamos dando un lugar preferencial al tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que acaba de cumplir los tres primeros añitos, y la verdad, cómo se va transformando este país. Hablábamos con los de la radio Pachacuti, ahí en la zona de La Puna. Estábamos hablando con el señor de Santa Rosa La Pampa, con Oscar Nocetti, presidente de esta cooperativa popular de electricidad que ahora acaban de inaugurar la televisión digital, y los cambios que se van dando para la gente. Repito, a veces estamos muy preocupados por el tema de Clarín y no terminamos de darnos cuenta que esto ya empezó a transformar y a cambiar lugares de todo nuestro país, de toda nuestra patria. Estoy en comunicación ahora con un hombre al que le toca pelear desde un lugar realmente importante. Le toca pelear la instalación de todo esto, la puesta en marcha de todo esto, y el 7 de diciembre. Martín Sabatella, el nuevo titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el hombre que tiene que estar con espada en mano. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, ¿estabas despierto o te hemos despertado? No, hace un ratito. Estábamos medio ahí tratando de leer los diarios, empezando. Bueno, yo te vi en acción el otro día ahí en la AFCA y la verdad, ¿qué de cosa política, qué de cosa país? Porque a su vez hay algo que va a ser medular en todo esto, que es, ahora viene el trabajo de capacitación para todos los que se van a desempeñar en los nuevos medios a partir de esta ley, y la transformación que se está produciendo ya en pueblitos perdidos con esta nueva ley. Y esto me parece un costado de los más importantes. Sí, yo creo que eso es extraordinario, ¿no? Vos lo decías recién. El 10 de octubre, al cumplirse 3 años de la promulgación de la ley, uh-huh. En el Museo Luis Centenario, en un acto presidido por la Presidenta de la Nación, hicimos una presentación de lo que se hizo durante estos 3 años, y la verdad que es muchísimo y además es altamente positivo, ¿no? Uh-huh. La ley tiene una cantidad de artículos que pudieron avanzar, se pudieron poner en marcha, y otros que han estado obstruidos. En lo que hace a lo que se pudo hacer, a lo que se pudo avanzar, la verdad que es fascinante. Vos nombrabas algunas cosas, pero es cierto, 365 radios ya instaladas, en realidad muchas más también en trámite y empezando a funcionar, radios universitarias, radios en escuelas primarias, secundarias, 50 radios cooperativas, 100 más en trámite, 24 radios de pueblos originarios. La de las escuelas. Claro, en las escuelas primarias, las escuelas secundarias también. Y por supuesto todo esto además necesitando nueva producción local, nueva producción independiente, nueva producción nacional, para esas nuevas emisoras televisivas también, y más de 2.800 horas diarias de producción nacional, nuevas productoras. La verdad que eso, por supuesto, es impresionante en términos, primero, de pluralidad, de diversidad, de herramientas concretas que permiten que nuestro pueblo tome la palabra, ¿no? Que lo puedan hacer las provincias, que lo puedan hacer los municipios, que se pueda expresar el conjunto de lo multicolor de nuestra patria en cada rincón de nuestro país. La verdad que me parece que eso es profundamente democrático. Totalmente. Que tiene que ver con el espíritu de la ley. La ley es una ley profundamente comprometida con la libertad de expresión, con la democracia, con la pluralidad de voces, con la democracia de la palabra, con la posibilidad, insisto, de que todos podamos expresarnos. Es una ley profundamente comprometida con el derecho a la información. Y eso se pudo avanzar y se avanzó muchísimo, y por supuesto hay que seguir con la plena aplicación de la ley. Y otra parte es la que ha estado obstruida, que tiene que ver con la adecuación a los parámetros que establece la ley, que dice que nadie puede tener más del 35% del mercado, nadie puede tener más de 10 licencias de aire, nadie puede tener más de 24 sistemas de cable, porque hay que enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática, las posiciones dominantes, que lesionan la libertad de expresión y lesionan la democracia. Bueno, y eso es lo que ha estado obstruido, y ahora, por suerte, con la decisión de la Corte, tenemos el 7 de diciembre como fecha límite para que todos los que estén por encima de esos parámetros presenten su plan de adecuación. Yo te veo con mucha firmeza cuando vos hablas del 7 de diciembre, que ya se les agotaron los plazos. Vos sabés que yo siempre tengo desconfianza de ese gran multimedio por los abogados que tienen, que están buscando, que se van a salir con unas de la manga. ¿Vos has pensado en esta posibilidad, Martín? A ver, en primer lugar, vos lo dijiste y es así, la ley no es para un grupo, para dos o para tres, es para todos, para todas, la ley la tiene que cumplir todo el mundo, la ley tiene que ser pareja para todos. Hablamos de un grupo porque, por un lado, es el que más se excede de esos parámetros que establece la ley, hay otros que también, pero la diferencia es que los otros reconocen la ley, reconocen la autoridad de aplicación y han demostrado su voluntad de presentar el plan de adecuación antes del 7 de diciembre. Digo, esta es la diferencia, porque si no, uno se pregunta por qué se habla tanto de un grupo particular cuando la ley es para todos. Se habla de ese grupo particular porque es el único que ha expresado con claridad la voluntad de no aceptar la ley o de no reconocer la autoridad de aplicación. Y, bueno, evidentemente han generado determinadas estrategias. De hecho, ha estado obstruida durante mucho tiempo, ha estado frenado el artículo 161 durante mucho tiempo, y yo creo que lo que vivimos estos días en el Consejo de la Magistratura, bloqueando la Constitución, bloqueando la designación de los jueces naturales, en una suerte de acuerdo también con la Cámara, porque vos decías, por un lado, se bloqueaba en el Consejo de la Magistratura la designación de los jueces naturales, y después la Cámara definía en forma irregular los subrogantes. Bueno, eso ha cambiado, pero hasta la propia Cámara tuvo que reconocer que porque se había hecho público, ahora lo iban a elegir como corresponde, una cosa increíble. Pero yo te digo, me da la sensación de que, por supuesto, como bien decís, hay estrategias distintas que lo que buscan frenar la aplicación integral de la ley, en definitiva que este grupo concentrado, mediático, este que ha, digamos, que ha logrado una posición dominante durante estos últimos años con mucha claridad, intenta sostener sus privilegios, intenta sostener esta posición que hoy tiene. Y la verdad, Mona, que la pregunta es, ¿por qué alguien cree que está por encima de la ley? ¿Por qué alguien cree que la ley no se ha escrito para él? Y lo han hecho tanto y son tan poderosos que creen que el dinero es el poder más grande, y el poder más grande es la palabra de la gente. Pero, bueno, han estado habituados a esas prácticas y las van a seguir usando todo lo que puedan hasta que se les ponga coto a eso. Sí, bueno, yo comparto. Creo que en realidad la respuesta es esa, es que ellos han actuado durante muchos años y muchas veces por encima de los poderes del Estado, ¿no? Claro. Las corporaciones que han creído o han podido, en algunos casos en la historia de este país, definir el rumbo y poniéndose por encima de la voz del pueblo, por encima de las decisiones del pueblo, por encima de sus representantes, por encima de los poderes elegidos democráticamente. Bueno, lo que es cierto que eso, a partir del 2003, se inicia un camino absolutamente distinto de recuperación del valor de la política en la Argentina, y por lo tanto, lo que aparece es que las decisiones las toma su gobierno en este país, lo toma su presidente, su presidenta, su parlamento, sus diputados, o sea, es el pueblo a través de quienes han elegido. Por eso esto se ha convertido en una puja, si se quiere, entre la política y las corporaciones, la democracia y las corporaciones, el pueblo a través de sus representantes y las corporaciones. Por eso me parece que hay que dar este debate con mucha claridad. Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de las reglas de convivencia que un país establece, porque si no, te imaginas que sería imposible convivir. Es como si vos y yo nos ponemos de acuerdo para ver qué ley cumplimos o no, o decidimos si esta ley la cumplimos, si esta ley no, o decidimos que a partir de ahora pasamos el semáforo en rojo todo el tiempo. Y eso sería hijos y entenados, y acá los ha habido un montón en este país, y vos lo sabés tan bien como lo sé yo. Sí, claro, claro. Pero bueno, está muy bien cuando vos reafirmás: no venimos a expropiar, ni a estatizar, ni a confiscar, venimos a hacer cumplir la ley. Yo creo que eso tiene mucha fuerza y mucha firmeza en el discurso, sin ninguna duda. Pero bueno, venimos a eso, venimos a hacer cumplir la ley, y ese es el mandato de la presidenta. Hacer cumplir la ley, sin excepción ni privilegios para nadie, convencidos que esta ley profundamente democrática, elegida por amplia mayoría, que deja atrás una norma oscura de la dictadura, le hace muy bien a la democracia, le hace muy bien a la libertad de expresión, al derecho de la información, y es una ley que tiene que cumplir absolutamente todo el mundo, y eso es lo que el Estado tiene que garantizar. Ayer estuviste con el ministro Tomada, firmaron un convenio, ¿no?, para capacitación. Firmamos un convenio con Carlos Tomada, con el Ministerio de Trabajo, sí, porque esta ley no solamente defiende las fuentes de trabajo actuales, sino que la aplicación integral de la ley genera más nuevas opciones laborales, nuevas fuentes de trabajo, porque genera nuevas emisoras radiales y televisivas, porque genera nuevas horas de producción local, o sea que entonces hay nuevas emisoras radiales, televisivas, nuevas horas de producción, genera nueva actividad también comunicacional, esas nuevas unidades productivas comunicacionales generan nuevas opciones laborales. Entonces, con el ministro lo que hicimos fue firmar ese convenio junto con los gremios, con las asociaciones populares también, para trabajar en esto, en capacitación, en formación, vinculado a la comunicación audiovisual, que tiene, vos lo conocés mucho mejor que yo, muchísimas áreas, ¿no? Sí, cuando claro. uno ve, hay una película, una serie, ahí hay actores, maquilladores, técnicos, camarógrafos, sonidistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo en una radio. Bueno, entonces es un convenio importante de capacitación para esas nuevas opciones laborales que van a ir surgiendo. Claro. Va a estar Cintia Ottaviano como la defensora del público, nuestra querida colega, ¿no? Sí. Viene muy avalada ahora. Llegó el apoyo de la UDBA, del gremio de Canillitas. Bueno, la verdad que es un rol muy, muy importante ese, ¿no? Es un rol muy importante, el defensor del público. Cintia Ottaviano Es una persona sumamente reconocida, con mucha capacidad, compromiso militante y con una extraordinaria formación. Y bueno, creo que va a ser un trabajo muy, muy importante. Y es también un instituto que prevé la ley. Así que también la creación del Defensor del Público es un paso más en esa aplicación integral de la ley. Así que, bueno, ha sido propuesta en la comisión bicameral y en estos días seguramente será definido el procedimiento del proceso, o sea, será perfeccionado también los actos administrativos y los pasos que hay que dar. Y sí, tendremos defensora del público en la Argentina a la par de esta aplicación integral de la ley en defensa justamente de esa comunicación popular, democrática, plural, diversa que se tiene que ir construyendo. Martín, buen día. Chelo Ayala te saluda. ¿Cómo Hola, te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Te quería preguntar, en estos días como presidente del AFSCA te estás reuniendo, bueno, con los distintos representantes de los grupos de medios y tienes reuniones. ¿Cómo funciona? Ustedes los llaman, les dicen, bueno, reunámonos, se acuerda una agenda, una cita, y en este sentido, ¿hubo una comunicación con el grupo Clarín? ¿Hubo algún representante, alguien que se haya presentado, que ha demostrado interés, que han respondido algún mail? A ver, antes de que yo llegue, sí. Se había hecho un requerimiento al conjunto de grupos y planteándole, bueno, cuál era su situación. Todos contestaron distintas cosas, pero contestaron entendiendo el rol de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual como autoridad de aplicación de la ley, y a partir de ahí entonces se continuó las conversaciones con el AFSCA para que ellos presenten el plan de adecuación antes del 7 de diciembre. Y uno, el grupo Clarín, contestó que no iba a avanzar en esa dirección porque no reconocía este procedimiento. Por eso, bueno, con ellos no se continuó y se continuó con el conjunto de los demás grupos que están por encima. Pero también para que tengan una idea, hay alrededor de 5.000 licencias en la Argentina, 4.500 de ellas están en manos de 2.500 titulares que están por debajo, muy por debajo de lo que la ley prevé. Después hay alrededor de entre 20, 25 más o menos, que por distintos motivos puedan estar por encima de lo que la ley prevé y tienen alrededor de 500 licencias, y uno de ellos tiene de esas 500, 250 más o menos, y además es el que se niega a cumplir la ley o desconoce la autoridad de aplicación. De los grupos con los cuales se han reunido, hay muchos que están, digamos, en infracción con lo que es la nueva ley, que tienen que desmonopolizar, que tienen que adecuar. Lo han hecho la mayoría, ¿no? Y en esos 20 grupos, son 20 los que tienen que adecuarse por distintos motivos, algunos porque se exceden en cantidad de licencias, otros por la porción del mercado que abarcan o por superposición en algunos territorios, por distintos motivos. Y con cada uno de ellos, el AFSCA está trabajando, pidiéndoles eso, para hacerlo sencillo. Es, por ejemplo, si vos tenés 15 licencias de aire, te sobran 5, y porque se puede tener 10. Entonces, tu plan de adecuación, estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? Pero tu plan de adecuación lo tenés que presentar antes del 7 de diciembre, es decir, cómo vas a desprenderte de esas 5 licencias que te sobra o estás excedido de lo que prevé la ley, entendiendo que por única vez, a partir del proceso de adecuación, por única vez la ley permite las transferencias, entonces claro. pueden venderlo en el marco del proceso de adecuación, si no, no se podría. Entonces cada uno tiene que cumplir este proceso. Si vos no lo haces, el 8 de diciembre estás fuera de la ley, estás incumpliendo la misma, tenés los plazos para la adecuación voluntaria vencida, o sea, vos perdiste el tiempo, la posibilidad de venir y decir, este es mi plan de adecuación, y entonces, si volviendo a ese caso hipotético, vos tenés 15 licencias de aire, no lo presentaste antes del 7 de diciembre, el AFSCA tiene que actuar de oficio, haciendo cumplir la ley, garantizando la fuente de trabajo, garantizando el servicio, y lo que va a hacer el AFCA es concursar esas 5 licencias que vos tendrías de más en ese caso que estamos imaginando. Esto es la diferencia entre el plan de adecuación voluntaria y de acción de oficio del AFCA, es que en el caso del plan de adecuación voluntaria es el titular el que establece de qué manera se adecua la ley, y en vencido la posibilidad de hacerlo voluntariamente, es el AFCA el que establece cuál es el plan de adecuación y lo hace de oficio el AFCA. Pero como dije y como vos repetiste, el AFCA no viene el Estado, no viene ni a expropiar, ni a estatizar, ni a confiscar nada, viene a hacer cumplir la ley. Muy bien. Martín Sabatella, mucha suerte con todo este trabajo que estás llevando adelante vos y todo un equipo importante de gente. Y bueno, seguiremos en comunicación a medida que nos vayamos acercando al 7 de diciembre, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, un gusto como siempre. Chao, querido, un beso, hasta luego. Martín Sabatella, el titular del AFCA, muchísimo trabajo ahí pendiente. No tenés idea ahí adentro lo que es el AFCA. Pero hay todos estos grupos que se van a ir adecuando, ¿no? Le tendrían que hacer un poco el aguante a la ley también, ¿no? Y dejar un poco en offside a este grupo monopólico que hace tanto movimiento, que llama a la CIP, que va a hacer convenciones, sí, que hace movimiento. Entonces estos grupos están tendrían... Están rosqueando la gente. Pero digo, si estos grupos, los otros dueños de medios, se van a adecuar a la ley y la aceptan y la respetan, bueno, que le hagan el aguante a esa ley. Ya lo están haciendo. Y eso es lo que se necesita. Están realmente trabajando y poniéndose en regla como corresponde. Pero bueno, algunos tienen muchos intereses y los han manejado y siempre han arreglado con todos los gobiernos. Y bueno, ¿qué va a ser? El solo hecho de adecuarse... Llegó el momento, muchachos. Me parece, el solo hecho de adecuarse ya es cumplir una ley, ya es estar dentro de la ley. Y sí, claro. El tema es que no se adecuan. Muy bien, 9:32, ahí vamos, hay tandita y de todo. A ver, cuéntense. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17 con Mariana Moyano. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 32 minutos. Pública. La radio pública nacional y de primavera. Memoria en construcción. Domingos 21 a 21:30 con Carlos Castro. ¿Sabes qué? Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, realizó su 68 asamblea en San Pablo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La CIP es una organización conformada por los dueños de los medios de comunicación y nada tiene que ver con el ejercicio del periodismo, sino con las empresas que se dedican al negocio de la comunicación, entre otras cosas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En esta asamblea, la CIP advirtió que enviará una misión a la Argentina para acompañar al Grupo Clarín. Según esta entidad de dueños de medios, hay un claro deterioro de la libertad de expresión en el país. ¿Sabés qué? Es el mismo discurso que la CIP planteó en 2011 en su última visita a la Argentina. En esa oportunidad, gracias a una investigación de Radio Nacional, quedó demostrado que no llegaban al país para realizar un monitoreo sobre la libertad de expresión, sino que ya tenían definidas sus condenas de antemano en función de los intereses empresariales de sus miembros. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Estas nuevas declaraciones de la CIP coinciden con la visita al país de Frank Larrue. Frank Larrue, relator para la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para Larrue, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fuera aprobada por los legisladores de todas las bancadas hace 3 años, en materia de libertad de expresión, es un modelo para la región y para el mundo. Investigación Nacional. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Fin espacio publicitario. En un mismo camino. Camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Nada superficial. Bien a fondo. Núcleo Duro. señora Mona, por favor, no se olviden de Luciano Arruga, que lo querían mandar a robar el chico cartonero que después lo mataron, y hace poquito al hermano también lo secuestraron y le pegaron. Por favor, acuérdense de Luciano Arruga, cómo hay chicos que los obligan a salir a robar y después crean, dicen que hay inseguridad. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería recordar que hace 3 años, el día que se votaba la ley de medios en el Congreso, nos juntamos un grupo de oyentes en la esquina del ex Molino, y desde entonces existe algo así como un grupo de oyentes y un blog que se llama Radio Oyentes del Molino. Los invito a... Un gran abrazo para Martín Sabatella. Martín, esta mafia es más poderosa que la de Rousselot, que pudieron sacarse de encima en Morón. Pero vos has crecido mucho, tenés el apoyo no solo de todos los compañeros, sino también de una gran parte de esa ciudadanía que todavía está muy influenciada por los medios, pero que en vos confía mucho. Soy Carlos Larrache. Un gran abrazo. Buen día, Radio Nacional. Mona, yo creo que lo que habría que decir también es que esta ley fue consensuada en todas las provincias, que fue debatida. Eso no lo dicen, eso es importantísimo, la gente no sabe eso. Incluso en esa publicidad que manda el Estado explicando de la ley de medios, tendría que decir que esa ley bajó a cada provincia para ser debatida. Hola, para el programa de Mona, soy de Villa Udaondo, Ituzaingó, tengo 80 cumplido, los vecinos me llaman Omar. No te olvides decirle a Mona que pase lo que está haciendo el Inca, recuperando salas de barrio para pasar películas argentinas, para los más viejos como nosotros no podemos llegar hasta el centro para poder verla. Mona querida, soy María de San Martín. Vengo de un recorrido al norte y verdaderamente es importantísimo que se imponga la ley de medios. Vos sabés que allá TN y Canal 13 hace lo que quiere, imponen en los negocios a los comerciantes para que pongan esa porquería todo el día. Necesitamos pluralidad de la palabra, Mona. Te mando un beso grande y escuché esa radio de La Puna. Y ahí lo escuché Anguita en Jujuy, en Tilcán. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Muy bien. Todas las voces, todas. Esto está pensado, un adelantado, don César Isela, para la ley de servicio de comunicación. Bueno, y a él le vamos a mandar un saludo especial a César Isela, porque hoy está cumpliendo años. Sí, ¿eh? ¿Sabe qué? También me dijeron que hoy cumplía José Larralde. ¿De veras? Yo tengo el diccionario folclórico y no, el lunes cumpleaños. ¿Cómo lo banco a Larralde? Un grande de los grandes, mi amigo. ¿De veras? Sí. ¿Cómo lo banco? Vos sabés que en una época la única que le daba notas era a mí. Yo estaba re contenta. ¿Y sí? Pero ahora ya hace un tiempo que está como retirado. Pero no importa porque José Larralde ya está en la historia. Yo tengo los vinilos grandes de mi papá. De los grandes. Sí, yo también. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Bueno, pero yo le quiero. Pero sin publicidad, él se presenta donde se presenta, no, y llena. Él dice anda que por el conurbano, se va al interior, sí, sí, su guitarrita y su alma, y esa voz divina, maravillosa de José Larralde. Como dice, como cuenta, oh, te hace llorar. Por favor. Tremendo. Bueno, a César Isela, feliz cumple, y a don José Larralde, que cumple el lunes, 75 cumple, y que está impecable su voz. Así que bueno, nos lo felicitamos desde acá y le decimos que siempre lo tenemos presente y que lo queremos mucho. 9:42, esto es Núcleo Duro y nos quedan pocos minutos. Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena del ancho campo la escena, la melancólica sombra huye besando su alfombra con el afán de la pena. Yo que en la tierra he nacido donde ese genio ha cantado, y el pampero he respirado que al payador ha nutrido, beso este suelo querido que a mis caricias entrega, mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría, la tierra de Santos Vega. Muy bien. Qué voz, ¿eh? Qué voz maravillosa, maravillosa. Y en esta búsqueda de voces tenemos ahora una nota muy especial, porque mañana, como ustedes saben, es el Día de la Madre. Es un día muy, muy, muy fuerte a los sentimientos de muchos, a los que la tienen, a los que no la tienen, a esas mujeres ejemplares que todos los días siguen batallando desde los más lejanos lugares de nuestra patria y batallan para que sus hijos coman, para que la ropa esté limpia, para que la casa dentro de las posibilidades esté lo más abrigadita y confortable para sus hijos. Este es el caso de esta mujer que se llama Cristina Loaiza, que tiene 10 hijos y vive en Pintos, Santiago del Estero. Tiene 48 años, Cristina. 10 hijos, ¿me escuchó? Yo pasa por mi cabeza 10 hijos y digo, qué mérito realmente, qué mérito. Y también, además de todo eso y atender a sus 10 hijos, es militante del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Cristina, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Cuénteme, ¿cómo viven ustedes ahí? ¿En qué pueblito vive usted, Cristina? Bueno, yo soy Cristina, soy del MOCASE Vía Campesina y también pertenezco al pueblo originario, pueblo San Avirón. Vivo en Santiago del Estero, en un pueblo que se llama la ciudad de Pinto. Ajá. Y vivo a 35 kilómetros de esa ciudad, en pleno campo, en el pleno monte. Ajá. ¿Y cómo es su casa? Mi casa está hecho de barro, uh-huh, hecho de paja y tierra. Esto es la forma de mi casa aquí. Claro. Y cuénteme, ¿cómo es un día en su vida con 10 hijos que van desde qué edades? Bueno, es levantarse temprano, hacer la tarea de la casa, dar de comer las gallinas, después ir al corral a dar de mamar los cabritos, a sacar la leche, y atender a los hijos, que tengo 10, el más chico tiene 8 años y el mayor tiene 33 años. Ajá. ¡Qué variedad que tiene! Dios mío, uno piensa a veces cuando tiene un hijo, dos, qué trabajo dan, qué esto, qué lo otro. Y yo escucho que usted va desde los 7 años, me dijo, a los 33. 8 tiene el más chico, 8, y 33 tiene el mayor. Por eso digo, qué difícil se me hace pensar cómo enfrentar la vida y darle de comer a todos esos chicos. Usted debe tener huerta, tiene animales, por supuesto, pero y mañana, que es el Día de la Madre, ¿cómo celebran? ¿Qué comen, por ejemplo? ¿Qué les hace usted? Porque no sé si cocinará usted o cocinará alguna de sus hijas o sus hijos. Yo, al tener 10 hijos, no he sentido criarlo, o sea, no he tenido un trabajo así los 10, porque vivo en el campo y la vida del campo es diferente desde la ciudad. Claro, seguro. Así que hay muchos, desde el chico más a lo que va creciendo, va atendiendo a su hermanito, claro, también. Claro. Y va aprendiendo lo que uno va haciendo en la casa. Uh-huh. Sí, el Día de la Madre es todos los días, porque uno todos los días está con el trabajo de una madre. Seguro. Y el día más especial, bueno, es de mañana, y uno celebra con muchas cosas, ¿no? Se junta toda la familia, todos los hijos, comemos cabrito, empanada, pollo, todo lo que uno produce en el campo. ¡Qué rico! Pero bueno, la verdad que uno piensa que además usted, todo esto, la casa, los animales, los hijos, las atenciones que hay que tener. Pero además es militante del MOCASE. ¿Qué hace usted en el MOCASE, Cristina? Bueno, yo hace 13 años que soy militante en MOCASE Vía Campesina. Empezamos por el problema de la tierra, que todos lo saben, en Santiago del Estero es principalmente el problema de la tierra, porque uno piensa, si es que nos usurpan nuestras tierras, uno les están quitando el alimento de la casa, porque claro, uno claro. Sin la tierra no puede vivir. La tierra para nosotros es la vida. Seguro. Desde la tierra criamos y producimos todo lo que le estaba contando, lo que uno come, y bueno, es la vida. Seguro. Así que hace 13 años que estoy dentro del MOCASE, milito, estoy en reuniones, viajo, hago intercambios. Además estoy elegida por todos mis compañeros, que estoy en la Secretaría de Tierra, lo cual estoy llevando más el tema judicial, el tema juzgado, denuncias, uh-huh. Ir a reunirse con los abogados, así que un montón de cosas de trabajo, y uno viaja también. Viaja, nuestros hijos están aquí en la casa y algunos están viajando también. No se mueva. Las familias son del Mocasse Campesino. Cristina, no se mueva porque se pierde un poquito la señal de... ¿Está hablando con un celular? Con un celular, sí. Ah, porque si se mueve en medio se me pierde la comunicación. Bueno, y dígame una cosa, ¿ya tiene algún nietito? Tengo 7 nietos. ¿Cuántos? Ahí se cortó la comunicación. A ver, Cristina, si podemos reordenar el sonido. ¿Me está escuchando usted, Cristina? Ahí sí la escucho, ahí cómo sale. Se nos cortó del todo recién. Donde estaba ubicada primero, ahí se escuchaba bien. Bueno, me dice que tiene 7 nietitos. 7 nietos, sí. Ajá. ¿Y viven con ustedes o viven cerquita? Viven algunos en mi casa, otros están ya con su familia, con su papá, con su mamá. Ajá. Bueno, la verdad que qué tarea. Y además me parece muy bien, ustedes han tenido la desgracia hace pocos días ahí en el MOCASE, se han perdido, se va a cumplir ahora un aniversario de la muerte de estos jóvenes militantes. Hace 10 días murió otro, y la verdad que doloroso, además de todo el trabajo que hacen, de toda la lucha, tener que enfrentar a estos sicarios que matan gente, ¿no? Tratando de apropiarse por la voracidad de la soja de sus tierras. La verdad que sí, una... No... Cristina, recinto,

Fin espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Hola Mona, te mando un beso antes que nada. Bueno, estoy escuchando el ejemplo de esta mujer santiagueña. Yo te digo, yo he sido docente de una escuela rancho y sé cómo trabaja esta gente. Le mando un enorme beso para esta señora del Mocase y ojalá que Dios la proteja con todos sus hijos y que te proteja a vos por haber dado la oportunidad a esta señora de que salga por la radio. Ojalá que mucha gente esté escuchando, muchas mujeres estén escuchando. Hola Mona, muy bueno el programa. Habla Mario el Valija de Matanza. 37 años caminando la Matanza en mi trabajo. Y te puedo asegurar que si no se pone cuchillo muy profundo en la policía, en la corrupción, va a tener problemas el gobierno nuestro. Porque la gente lo único que ve es temor y mucho robo y todo por la policía, porque tapa todo. Cuidado. Gracias Mona. Buen día Mona. Esto es para decirte que yo la otra vez fui a Villa General Belgrano y podías tener la opción de 3 periódicos exclusivamente, no llega a ninguna otra cosa.